Un saludo para todos los oyentes del informativo Farco en todo el país. La justicia de Córdoba consideró que no fue por lesbofobia el asesinato de Natalia Gaitán. La Cámara Séptima del Crimen de Córdoba condenó a 14 años de cárcel al asesino de la joven lesbiana asesinada en marzo de 2010 por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, pero entiende que no se acreditó durante el juicio la causa de la discriminación sexual. Según los fundamentos de la sentencia, Daniel Torres, padrastro de la novia de Natalia, era un hombre con antecedentes violentos que provenía de una familia violenta y esa característica lo llevó a cometer este crimen. La abogada de la querella, Leticia Cheli, expresó que más allá de la condena por más o menos años de cárcel, se debe determinar la motivación discriminatoria sexual por parte de Torres. Nosotros creemos que es muy importante que la justicia, que muchas veces se manifiesta patriarcal, machista, reconozca en este caso que Daniel Torres la mató claramente a Natalia Pepa Gaitán por ser lesbiana. O sea, que la lesbo-trans-homofobia existe en la Argentina. La querellante entiende que durante el juicio se expusieron pruebas suficientes para demostrar el carácter lesbofóbico de este asesinato. La mayoría de los testimonios dieron cuenta de que este actuar fue claramente un actuar lesbofóbico, o sea, todos los testimonios que pasaron por allí dieron cuenta de situaciones previas en las cuales él había manifestado su desprecio por la situación, por la orientación sexual de Natalia y por la elección de su hijastra, ¿no es cierto? Porque era la hijastra de él, era la novia de Natalia Pepa Gaitán, y él había manifestado situaciones de desprecio brutal ante esta situación. Según se supo, el condenado habría expresado a compañeros de prisión que estaba allí por matar a una torta, en alusión a Natalia Gaitán. Pero esto no resultó de peso para el tribunal. Para el informativo Farco, informó Alberto Di Pietro Mica desde Radio Sur en Córdoba Capital.